Nuevo L Intermedio, Ediciones SM, Madrid 2002. Lección 1. El español y tú. Página 9. Actividad 2. C. Escucha y comprueba con la grabación. 1. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? 2 años. 2. ¿Desde cuándo puedes comunicarte en español? Desde que empecé a estudiarlo. 3. ¿Tienes posibilidades de practicar el español fuera de clase? Sí, a veces quedo con un amigo mío, mexicano, y hablamos en español. 4. ¿Has estado en algún país latinoamericano? Sí. Hace 2 años pasé un mes en Uruguay. 5. ¿Cómo fue la experiencia? Ah, muy bien. Aprendí mucho y me encantó el país. 6. ¿Qué tal se te da el español? Pues se me da bastante bien. No me parece muy difícil. 7. ¿Y qué es lo que más te gusta de la lengua española? Palabras como siesta, fiesta. Me gusta cómo suenan y lo que significan.